En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro en el marco de la exhibición Al Conjuro de este código Tecnofeminismos para reescribir el mundo. Este patio sonoro lo nombramos Patio Sororo en relación a la muestra que está en el piso 3 de la Casa Nacional del Bicentenario en el Centro de Arte Sonoro. Estamos transmitiendo por Radio Caso para Argentina, América Latina y resto del mundo. Esta tarde, esta noche, se presentan aquí en el patio del CNB COA, FCL, Marmotas Dreams y Mini Componente. Este concierto estará protagonizado por la artista interdisciplinaria COA, la música, artista transmedia y activista de género FCL, el dúo cordobés de experimentación sonora conformado por Berenice Lorenz y Constanza Pellicci, Marmotas Dreams, acompañadas por Karen Palacio en las visuales, y el proyecto de la compositora y artista sonora Paula Acuña llamado Mini Componente. Así que ahora le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a COA. Estamos en Patio Sonoro. Una pequeña aclaración, Karen Palacios también estará haciendo visuales para COA. Thank you. Thank you. Thank you. Ahí pasó Coa en este patio sororo. Ahora viene el turno de FCL. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Me ayudas a correr? Un fuerte aplauso para FCL. Estamos en Patio Sorora. Ahí pasó FCL. En un minutito nada más se viene Marmotas Dreams, acompañada por Karen Palacio en las visuales. Por favor, no se vayan, estamos en Patio Sororo. Un fuerte aplauso para Marmotas Dreams, este dúo de la provincia de Córdoba, acompañados por Karen Palacio en las visuales. Kururukai, kururukai, respiration, an inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs, the sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and dark hollow sea rocks, and of the hay in the barn. The sound of the bird words of my voice moves to the airs of the wind. I feel like kisses, a few embraces, a reaching around of arms, the play of the shine and the shade as the supples bug wag, the delight alone or in the rush of streets or along the fields and hillsides. The feeling of health, the full moon thrill, the song of me rising from my bed and meeting the sun. Have you ever recorded a thousand acres much? Have you recorded the earth as much? Have you practiced so long to learn to read? Have you practiced so long to learn to read? Have you felt so proud to get at the meaning of poems? Have you recorded the earth as much? Stop. This day and night with me, and you shall possess the origin of all poems. You shall possess the good of the earth and sun. There are millions of suns left. You shall no longer take things at second or third hand, no look through the eyes of death, no feed on specters in books. You shall not look through my eyes either, nor take things from me. To all sides and filter them from yourself. You shall possess the good of the earth and sun. You shall no longer take things at second or third hand, nor look the eyes of death, no fear on specters in books. You shall not look through my eyes either, nor take things from me. You shall listen to all sides and filter them from yourself. You shall possess the origin of all poems. You shall stop, stop. We'll be right back. loses the good of the earth and sun. You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of death, nor feed on specters in books. You shall stop. You shall possess the origin of all poems. You shall their hand, nor look through the eyes of death, nor feel specters in books. You shall possess the origin of all poems. You shall no longer things at second of the hand, no feet and specters in books. You shall listen. You shall listen. You shall. Listen. Thank you. Bird is ever hovering, over the mountain grows disease and sorrow. An uncut bird is ever hovering, hovering. Was alive. out here and bear our back. To think that we are here and bear our part. Flexible, real, alive. That everything was alive. Flexible, real, alive. That everything was alive. To think of time, of all that retrospection. To think of today, and the ages continue henceforward. To think of time, of all that retrospection. To think of today, and the ages continue henceforward. Terminamos de escuchar a Marmotas Dreams, este dúo cordobés, acompañados por Karen Palacio en las proyecciones. Y ahora se viene el turno de Mini Componente para cerrar este patio sororo de la Casa Nacional Bicentenario del Centro de Arte Sonoro. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. En un minutito va a entrar Mini Componente. Ahora sí, un fuerte aplauso para Mini Componente. Gracias por venir a escucharnos. Recién pasó Mini Componente y así finalizamos esto que fue Patio Sororo, presentado en el marco de la exhibición Al Conjuro de este Código, Tecnofeminismos para Reescribir el Mundo. Si quieren visitar la muestra, se van al tercer piso en el Centro de Arte Sonoro, que hay varias instalaciones, varias cositas de muchas, muchas artistas. Claramente. De miércoles a domingo de 3 a 8, así es. Bueno, muchas gracias por venir, que tengan buenas noches todes. Estuvimos transmitiendo para Radio Caso. Karen Palacio, muchas gracias por hacer las visuales en Mini Componente. En vivo, Radio Caso.